más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Buenas tardes, 15 horas en punto. Ya estamos al aire con el Woodstock Blues por la radio de la Casa de la Cultura 940M y www.radiocce.com. ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Yo sé que ya es martes, pero para nosotros, para ti, para mí, que estamos escuchándonos hoy, es recién inicio de semana. Espero que hayan tenido un súper fin de semana, que hayan aprovechado, que hayan hecho cosas positivas de las que siempre hablamos, cosas buenas. Gracias, agradecemos por aquí, no sabemos a quién, ¿cómo te llamas? Agradecemos a Jorge Ramírez, que acaba de ponerme su contacto en mi celular. Espero algún rato volver a acordarme, porque yo me olvido de los nombres. Ustedes no saben, pero los oyentes sí, soy pésima para los nombres. Así que si algún rato los encuentro en la calle, yo soy la que está mal. Ustedes no, tranquilos, por si acaso. Así que saludamos a toda la gente que nos ve a través del streaming. Gracias por estar ahí, que les vaya bien, chicos. Gracias por estar con nosotros, a la gente que está en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina, en México, en Uruguay, en Colombia. ¿Qué otro país tenemos? A ver, déjeme pensar. Venezuela, por supuesto, mis amigas queridas de Venezuela también. Les mandamos un abrazo, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por estar ahí pendientes. Ahí en los controles del día de hoy, Adrián. A ver, Adrián. Barra propia, otra vez, ya, a ver, vengan. Y en los controles, Adrián. Ahí está, pilas del Adrián ahí. Está con nosotros el día de hoy. Ya saben que a mí me ponen ahí. Lo bueno de todo esto es que ya me sé el nombre de los operadores. Si no, ya saben que ya a mí se me olvida. Así que bueno, esperemos que tengan un que hayan tenido un súper fin de semana, que hayan hecho cosas buenas, que hayan aprovechado con la familia, que hayan aprovechado, no sé, con los amigos, que hayan aprovechado para hacer alguna cosa pendiente que por ahí tenían, tal vez, sí, alguna cosa que se les quedó pendiente de semanas anteriores o alguna cosa. Esperemos que lo hayan logrado. El día de hoy tenemos buena música, además tenemos una entrevista genial. Les había comentado el año anterior que íbamos a tener entrevistas. ¿A quién le había dicho? Creo que al Adrián. Entrevistas de tatuajes, porque dentro de nuestra presentación habla, ¿no? De arte, de cultura, habla de tatuajes, de diferente música. Y decía, no he tenido una entrevistada de tatuaje, un entrevistado, así que hoy viene una chica que es tatuadora, se llama Emily Novoa, está estudiando artes y ella nos va a contar acerca del tatuaje. Esto es una pasión. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de entrevistar a su señor padre en otro programa de otra índole por completo, y él justo hablaba de que su hija era tatuadora. Entonces dije, esta es la oportunidad perfecta, porque no he podido conversar con alguien que haga tatuajes, que nos cuente de este tipo de arte, así como existe la pintura en óleo, así como existe también la música, que es un arte también, la gente que toca guitarra, que toca piano. Las personas que pintan sobre la piel son definitivamente artistas. A mí no me sale recto ni una línea con regla, ¿ah? Soy muy, muy mala definitivamente, así que eso a mí no me sale ni siquiera recto. Yo no corto recto ni con línea ahí ni con tijera. No soy buena para las manualidades, las artes no son lo mío. Así que para mí obviamente es increíble ver cómo las chicas van haciendo varias cosas, haciendo varias, ese tipo de arte, literal, tal cual. Entonces es muy muy chévere poder ver eso, así que estaremos con Emily más adelante, que nos va a estar visitando para poder conversar y saber de qué se trata, cómo se le ocurrió a ella estudiar artes, de dónde nace esta pasión, porque su papá nos decía que ella no pinta, que él no es un artista, que él no pinta, entonces que no era lo suyo, pero para ella sí, así que me parece súper chévere y muy, muy interesante. La semana anterior habíamos hablado de ser un buen ciudadano y de hacer cosas positivas para cambiar la vida. Una de esas cosas es, por ejemplo, dar a la gente a conocer sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces las personas dicen, no, lo meten tal vez a la religión un poco en esto y dicen, no, es que no puedes dañar tu piel, es que no tienes que hacerlo, es que se ve feo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con los tatuajes, pero vamos a ver desde la otra perspectiva, de la gente que además de apasionarle, vuelve una profesión, esto vuelve un trabajo también y vive de aquello. Vamos a preguntar aquí en la Casa de la Cultura, ¿cuántas personas tienen un tatuaje? Adrián, ¿tienes tatuajes? ¿Sí? ¿Cuántos tatuajes tienes? Un tatuaje. Soy una descortés porque estuve sentada como 5 minutos de atrás y no pregunté el nombre, perdón. ¿Cuál es su nombre? Johnny. ¿Johnny tiene tatuajes? No. No tiene tatuajes. Por ejemplo, ya vamos uno a uno por ahí, ya vamos a seguir preguntando. Yo no tengo tatuajes, no tengo ninguno, pero sí tengo pensado hacerme 2, de hecho. Pero voy a ser muy sincera. No me he hecho ninguno porque he sabido, porque no lo sé, que duelen al momento de ingresar la aguja en la piel. Entonces soy un poquitín cobarde con respecto al dolor. Entonces por eso no he decidido hacerlo, pero solamente porque soy un poquitín cobarde, porque no quiero que me duela, nada más. Pero y de eso también le estaremos preguntando a Emily si es cierto que duele un montón o nada más tantito y que hay que ponerle valor, ¿eh? Vamos a preguntarle. Hay muchísima gente que para ellos el tatuaje es demostrar, por ejemplo, yo tengo una amiga, no es bien dicho, es mi cuñada ya, que vive en Cotacachi, y ella se tatuó, por ejemplo, la letra la E de su la inicial del nombre de su mamá, en recuerdo de ella, para tenerla ahí como recuerdo. Entonces es muy lindo, tiene muchos significados, muchas cosas, y obviamente también hablaremos de la importancia de hacerlo en un lugar adecuado, ¿no? En un lugar donde sean profesionales, donde tengan todas las cosas en orden, limpias, con asepsia por completo, y que puedan instruirles. Quizás hay mucha gente que puede llegar y no tiene idea de lo que se quiere hacer, pero es importante también dirigirles. Así que estaremos hablando de tatuajes del día de hoy, que me encanta este tema, y por supuesto estaremos escuchando buena música, por supuesto, el blues. ¿Y qué les parece si empezamos con una de las canciones que se nos había quedado pendientes? Porque ya vale mi flash, ¿cierto? Sí, bravo, ya vale mi flash, ya funciona, ya no tengo que ponerles en apuro a los operadores, no tengo que pedirles que busquen canciones en otro lado, ya funciona mi flash, así que esa va a ser exclusiva para el programa, para que no le entre virus de nada. Hago un compromiso ahí frente al Adrián para que no tengan que estar corriendo sus operadores ahí a solucionarme la vida tecnológica. Así que ya tenemos flash, así que lista las canciones para el día de hoy. Arrancamos con los Hot Chocolate Blues Band. Esta banda me fascina, esta banda me encanta, está muy bien. Quiero que escuchen esta canción. Se llama Sueños de Perro. Así que escuche bien la letra y diviértase. Esto es el Woodstock Blues. Thank you. Bien, ahí estuvo Sueños de Perro de los Hot Chocolate Blues Band. ¿Les gustó? Espero que sí, que hayan disfrutado de esa canción. Y como les comentaba, justamente íbamos a hablar acerca de tatuajes y ahí viene ingresando con una entrada triunfal nuestro invitado. Pase, pase, tranquilo, tome el asiento y le reconozco porque se parece a su padre, ¿ah? Si no, no le reconocería, obviamente, porque no la conozco, ¿ah? Acabo. Así me dicen que soy igualita. Acabo de conocerla en persona porque solamente hemos escrito por el WhatsApp. La tecnología es buena, ¿ah? Bien usada es buena, porque nos permite hacer este tipo de cosas, hacer relaciones interpersonales sin conocernos. Respire tranquila, no se preocupe, ya vamos a empezar la entrevista. Así que esto de la tecnología es muy, muy bueno. Y de hecho es un tema del que quería hablar, pero vamos a hablar la siguiente semana posiblemente, así que quiero que vayan pensando ahí. ¿Cómo positivo es la tecnología en ahora? Justamente en la mañana tenía la oportunidad de conversar con un periodista que él decía que, por ejemplo, para ir a hacer las entrevistas o para ir a tener información sobre X tema, tenías que ir o estar ahí en el momento. No es como ahora dices, por ejemplo, quiero averiguar qué está pasando en Budapest. Pones Budapest o noticias y te sale todo lo que está pasando, el clima, cuál es su presidente, cuáles son sus sus principales directivos en cuanto, por ejemplo, a deportes, los deportes favoritos, etcétera, ¿no? Te sale toda la información. Antes no, pues tenías que ir a hacer, por ejemplo, te mandaban a hacer una investigación sobre la Basílica del Voto Nacional acá en Quito. Tenías que ir a la Basílica, tenías que hacerte todo el recorrido, hacer las preguntas a las personas que te llevaban a hacer el recorrido. Ahora solamente pones en Google Basílica del Voto Nacional y te sale todas las cosas sabidas y por haber. Hasta en Wikipedia te sale todo, ¿no? Cuestión de que solo leas y vayas sacando el resumen o control C, control B. En algunos casos, no todos, tranquilos por si acaso, ¿ah? Así que las cosas van siendo un poco más fáciles con la tecnología. O la gente que está muy lejos, por ejemplo, también. No es lo mismo abrazarles, pero sí, chévere verles ahí por la pantallita a veces. Pero de eso vamos a hablar otro ratito la siguiente semana. Mientras tanto, vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, como ya la habíamos comentado, se llama Emily Novoa, y vamos a hablar de tatuajes, ¿ah? No quiero que se asusten por si acaso, no vamos, es un tema súper chévere y quiero tratarlo con alguien que está experimentando este mundo, que de repente a su padre lo puso en jaque cuando dijo, padre, voy a estudiar artes, y él dijo, ¿y ahora? Así que se fregó. Le damos la bienvenida a Emily, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, full feliz. Ayer me escribiste y dije como que wow, qué bacán que me den la oportunidad. Y nada, aquí para responder tus dudas. Bueno, así como dudas. Bueno, sí, un montón. Realmente sí, un montón. Quiero que primero me cuentes cómo es el hecho de que dices, solo quiero estudiar artes, pa. O sea, listo, podías haber dicho, quiero ser doctora, ingeniera, bombera, alguna cosa por ahí. Claro. Hasta futbolista, ¿no? Porque hay que tomar... Periodista. O hasta periodista, sí, de todo. O sea, periodista, sí. Puede ser, no mentira. Así, pero no, dijiste, bueno, no, quiero estudiar artes. Yo creo que esa decisión no fue como que de un día a otro, ya fue como el último año del colegio, fue como que comencé con lo de los tatuajes y comencé a pensar, como dije, ¿será que sí me puedo dedicar a esto? Como que en mi vida, porque sí es como difícil, ¿no? No es como quieres ser doctor o algo así y ya tienes como que... vas y estudias en la universidad tal cosa y ya sales con tu título y perfecto. Ajá. En cambio, en los tatuajes no es así, es como más, tienes que experimentar tú mismo y no es un lugar que vas y dices, ah, bueno, enséñenme por favor aquí la escuela o algo así, no existe. Entonces te toca a ti mismo como que comenzar así desde cero, ¿no? Como todo. ¿Cómo, cómo es el proceso? O sea, tú dices, bueno, voy a estudiar arte, ¿ya? Está perfecto, porque dentro de la rama de artes también no incluye solamente tatuar, ¿no? Para nada, no, más bien es como que no se relaciona mucho, pero es la que más tenía como que... afinidad por ahí. Ajá, porque me dan dibujo y todo eso, entonces era la única que me iba a ayudar, porque para tatuar en sí no es como que... diseño gráfico no pega. O sea, sí, pero es como más digital. En claro. cambio, la otra es como más plástico, más manual. ¿Qué te dan en artes? O sea, yo sigo artes visuales. ¿Ya? Y me dan como que dibujo, fotografía. Sí, igual me dan gráfica digital. Uh-huh. Igual otras materias como que semióticas y más... tienen que ir. En base a la cultura, ajá. Como claro. que son cosas que ya de ley no te puedes librar, así. Pero... es para complementar lo de los tatuajes, porque, o sea, ese es mi objetivo. Ese es, exacto, justamente iba a decir. Mi plan es los tatuajes. La idea es, exacto, hacer los tatuajes. ¿Desde cuándo te diste cuenta de que dibujas bien, no? Porque como yo decía al inicio del programa, yo no hago una línea recta ni con regla, o sea, cero. Para calcar soy mala, o sea, ¿en serio? No va lo mío. Pero ¿cómo te diste cuenta de que... creo que dibujo bien, creo que vamos no, bien. O sea, justo en quinto curso, un año antes de graduarme, nada, me gustaba dibujar en clases, la típica, ¿no? Que no pones atención la banca, y dibujas dice... en el cuaderno, ahí tú, tu mundo, así. Entonces me gustaba como que rayarme el cuerpo. O sea, siempre estaba en clases, cogí un esfero, un marcador y me comenzaba a rayar. ¿Qué te hacías? No sé, lo que, o sea, como que tenía imágenes de mi celu, veía y ya decía, a ver, me voy a hacer una flor, yo qué sé. Así. Entonces me dibujaba y mis amigos me decían como que, oye, Emily, hazme, dibújame algo, así como que en el cuerpo. Y yo era como que de una, así les dibujaba, todo bien. Y me acuerdo que un amigo me dijo una vez como que, oye, tú deberías tatuar algún día. Y dije como que sí, qué bacán. Y se me metió esa idea en la cabeza, así. Dije como que yo antes de morirme tengo que hacer por lo menos un tatuaje y me muero en paz, así. ¿Ya? Y después de eso, o sea, por cosas de la vida, fui a una convención de tatuajes que, bueno, que hacen como que cada año, así. ¿Ya? Entonces fui y ahí justo, o sea, pero así yo sí digo que es del destino porque le conocí como a un chico. Y nada, le dije que quería aprender y el man me dijo, de una, toma mi número, así. Y yo dije, bueno, de una, le escribí y nada, o sea, yo ni siquiera dibujaba como que, ay Dios, qué bien que dibujo, para nada, así. Solo fui porque me gustaba, dije, alguna vez aprender algo, así. No sé ni por qué fui, pero fui allá. ¿No lo tenías ya como visión de futuro? No, para nada, solo dije, voy a ir a ver, o sea, me gustó y dije... Tal vez aprendo algo. Chévere. O sea, nunca la verdad me imaginé como que sí voy a aprender. Porque yo le veía como que, wow, así un trabajo súper difícil, pero... Y fuiste a aprender después. Sí, sí, fui allá, ajá. Muy bien. Y fui y ya ahora son 2 años. Está reciente, tal cual. ¿Y ya hiciste un tatuaje? Sí, no, ya he hecho algunos. O sea, ya nos podemos morir en paz. Sí, ya comencé a tatuar hace un año, justo en enero. ¿Y tú tienes tatuajes? Ahorita solo tengo uno, en este momento. ¿Tienes uno? ¿De qué te hiciste el tatuaje? Son unas letras, pero es en la pierna, entonces no se ve. No quiero ver tampoco, tranquila. ¿Qué dicen el tatuaje? Gracias. ¿Dice gracias? Sí. ¿Por qué él dice gracias? Es como... O sea, yo me hice porque es como una forma de agradecer a la vida por todo. Por lo bueno y por lo malo. ¿Quién te hizo el tatuaje? Un chico igual que ahorita está en el local que yo aprendo. ¿Cómo se llama el local donde estás? Aprendiendo y trabajando las dos cosas ahí. Sí. O sea, no tiene nombre, pero es por el San Luis en el Valle de los Chillos. Muy bien, ¿alguna referencia ahí por si acaso? Sí, por el Pollo Bus, pasando el Pollo Bus, ahí a la izquierda, del semáforo justo a la izquierda, ahí es un local de 2 pisos, ajá. Muy bien, ahí le pueden encontrar a Emily. ¿Han visto esos programas en los que dice, hola, vengo a tatuarme con Emily? Ahí, sí, ¿no? Pega full. Sí, pega full. Cuéntame un poco acerca de la historia, vamos a hablar un poco acerca de la historia de los tatuajes. ¿De dónde nacen? ¿De dónde viene esto de hacer arte en la piel? O sea, es como que no tiene un origen específico, pero sí tiene como un peso social, creo. Uh-huh. Porque es como que al principio tenían muchos, o sea, por su cultura, también como que de forma de protección, tenían como que algunas cosas tatuadas, como que para que les protejan por las guerras y por todo esto. También por jerarquías. Por ejemplo, digamos, tú eres de acuerdo como que socialmente, ¿no? Rangos como los militares, por ejemplo. Okay. Tenían como tatuajes, así, en diferentes lugares. Y también es como que formas de marcar, porque, digamos, depende el lugar, qué representación le dan. Como que depende el lugar, depende el tiempo, así. Pero no tiene como que un origen específico, ¿no? Y creo que cada cultura como que le da una interpretación diferente. Ah, ¿sí? Ok, muy bien. Ajá. Entonces por ahí más o menos tenemos. Aquí en el Ecuador ahora lo podemos ver un poco más abierto, ¿no? Ahora sí. Es como, qué chévere ese tatuaje donde te lo hiciste. Y tienen como colores igual, porque antes era como blanco y negro. ¿Cómo ha sido esa evolución un poco dentro del país? Yo creo que igual falta. O sea, creo que sí está un poco más abierto, pero creo que aún podemos como que... se puede expandir más, porque yo creo que antes de eso como que era súper cerrado, así como que no era tan aceptado, pero en cambio ahora es como que... Si yo le decía a mi papá, me voy a hacer un tatuaje, él me decía, compré mi cadáver. Claro, y o sea, a veces no entiendo por qué es como ese rechazo, porque es como que visto como algo malo, no entiendo aún eso, como que pero... la gente un poco mal es la que tiene los tatuajes. Ajá, como que, ay, los delincuentes, los criminales, así, pero ahora tú pasas en la calle y de ley te encuentras a mínimo unos 3 así tatuados, es de ley, así. Entonces yo creo que, aunque sí se ha abierto un poco, igual como que ya todos... Igual con las nuevas generaciones, ¿no? Un poco más como abiertos. Que, ajá, igual siempre es como que, oye, qué chévere, yo me quiero hacer uno. Esta transición de blanco y negro ahora a colores, ¿cuán bueno ha representado para ustedes como tatuadores? ¿O es un... como un reto más grande, ya que obviamente necesitan... No, yo creo que no... No es tanto como que... Bueno, también es diferente el color, ¿no? Claro. Como en, o sea, a grises y a color es diferente, pero no le quita como que, grises es más fácil, es más sencillo. No, para nada. O sea, no creo que las dos... Ajá, no, las dos es como que súper diferente. Porque a veces en una imagen es como que tienes full colores, intermedios, tienes que mezclar. Pero en los grises igual tienes... muchos tonos, entonces tienes que igual saber utilizar, y también influye como que en los grises como que la luz, los contrastes, así, entonces es diferente. Y el color de piel también debe influir, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en pieles como más claritas va a resaltar colores más vivos, ¿no? En cambio, en pieles como un poco más morenitas, tal vez no tiene como el mismo impacto, pero tampoco es como que, ay, no se va a ver bien para nada, o sea... En las dos yo creo que queda bien, pero en la piel blanca sí resalta un poco más los colores. ¿Qué hiciste como primer tatuaje? ¿Cuál fue? ¿Quién fue él o la arriesgada que dijo, bueno, Emily, métale la aguja ahí? Un amigo de local me dijo, oye, yo estaba así un día dibujando, porque siempre iba allá a dibujar todas las tardes. Entonces me dijo, oye, tatúame. Y yo me río, así, me reí, pensé que me decía de broma, así, me reí, y le digo, oye, pero yo nunca he hecho una línea, o sea, ni siquiera había hecho una línea, le digo, oye, perdón, le digo, no, le digo, ¿qué? Estás loco, así, le digo, no te voy a hacer, le digo, nunca he hecho una línea, ¿cómo te voy a hacer un tatuaje? Y de ahí me dice, oye, tienes que aprovechar este momento, porque no cualquiera te va a decir, oye... te presto mi piel para que hagas. Claro. Entonces yo digo, claro, es verdad, nadie va a decir como, oye, ya, toma, como practica. Que fuera papel. No, y ahí no hay como, ay, me equivoqué, borremos. No, no hay como, desde ese rato. Entonces le digo, ¿será? Le digo, no, le digo, yo tengo miedo. Y me dice, no, ya, dale de una. Y un amigo que me enseña, me dice, yo voy a estar aquí al lado sentado tuyo, tú dale, y si cualquier cosa pasa, yo te ayudo, así. ¡Qué bacán! Entonces yo ya me tranquilicé un poco, y como soy media miedosa, ya estaba muriéndome, pero dije, es ahora o nunca, así. Chévere. Entonces cogí las cosas, ya nada, me ayudaron en todo. ¿Qué nomás necesitas? ¿Qué nomás son las cosas para poder hacer un tatuaje? O sea, primerito las máquinas, alguien nos está tomando una foto, sí. Y no sé por qué. ¡Hola! Ah, ya. Bueno, ¿quién está aquí? Sí, el Sebas. Aquí, es una amiga. Aquí nos cambian de operadores todo el tiempo, así que no te preocupes, por si acaso. Así mismo pasa. Ahí ya. Está. El Cebitas ahí que llega a los controles. ¿Quieres hacer la entrada a tu amiga? Ah. No hay ningún problema, claro, puede entrar. Ah, sí, de una. Solo es cuestión de abrir la puerta y entrar, así que tranquila. Pase nomás sin miedo. Siga, pase, tome asiento. ¿Cómo se llama la amiga? Elena. ¿Y también tatúa? No tatúa. ¿Y te dejarías tatuar de Emily? Ya le tatué. Bien, vamos. Eso, vamos a sentarnos a conversar también ya más adelante. Entonces cuéntame, estábamos con ya. él. O sea, primero son las máquinas. Hay diferentes tipos de máquinas igual. Hay como de bobina, rotativas, igual otro tipo. O sea, hay tipos de máquinas. De ahí son un montón de cables, ¿no? Como que ya. La fuente donde va conectada la máquina, otros cables, un pedal... Ah, no, es solamente como la máquina y que... No, quizás, o sea, es cosas. Una fuente, de la fuente le conectas a tu máquina, de ahí otro el pedal, que es el que le aplastas y suena y se prende la máquina. Mira tú. Y de ahí como que la tinta, donde se pone la tinta, o sea, eso es lo básico, las agujas... Todo eso. ¿Tienes diferentes medidas de agujas para diferentes trajes, o sea, por llamarlo así? Existe como que para líneas y para sombra, entonces es como que existen no números, sola. No, es para... ¿Tú? O sea, según lo que quieres hacer, ahí usas la aguja que necesitas. Entonces hay como números, Puede ser, verás, yo no tengo ni idea, así que no sé si voy a decir alguna cosa. Puede ser como las agujas de para coser, el 0.05 y así, que sigue subiendo hasta la son hasta con la números, aguja. Claro. Son ah, con ya, números. Mira tú. Es como que 3, 5, hasta 15 más. Ah, perfecto. Entonces, yo pensé que era una sola para todas. ¿No? No, y son diferentes igual, como que la de línea es como todas juntitas, así hecho como punta, y la otra es como una escoba así abierta. Para miren sombras, ustedes, ha habido diferentes cosas, yo no tenía ni idea. Así que vamos a seguir hablando de tatuajes, ya vamos a terminar con la historia de saber qué fue lo primero que le hizo a este amigo que decidió arriesgarse con Emily y hasta ahora está vivo, ¿no? ¡Claro! Es importante. Vamos al corte y ya regresamos con más del Woodstock Blues en esta edición de martes 16 de enero. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Thank you. Muy bien, regresamos ya al Woodstock Blues. Estamos por los por ya dije mal, los 940M. Un zape. Sebas, un zape. 940. Pero un zape, pues acabo de equivocarme. Oiga, póngase pilas ahí. Hasta eso ya rectifiqué yo, ya nos dimos cuenta todo. Nada, el zape ahí, el Sebas. Al Sebas le voy a dar uno. Tome. Estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. A la gente del streaming, gracias por estar ahí. Así que seguimos. No me acuerdo qué canción mandé, la de Van Steel, ¿no? Sí, perfecto, escuchábamos a Van Steel ahí despuesito del corte. Estamos con Emily Novoa, quien está hablando acerca de los tatuajes y de este mundo muy, muy interesante. Acabo de enterarme de muchas cosas, acabo de inteligenciarme en que hay agujas, en que hay colores, en que hay materiales, hay todo, no es cuestión de ir, sentarse y haga lo que se quiera con mi vida. No, ¿no? No, para nada. Entonces, antes de ir al corte, hablábamos acerca de los materiales que usabas, ¿no? De su primer tatuaje, nos está contando acerca del primer tatuaje que ella hizo a un amigo que decidió arriesgarse con Emily. Sí, bueno, entonces, no me acuerdo dónde ya, me quedé. Nos habíamos quedado en que te había preguntado cuáles son los materiales. Ah, ya. Dijiste las agujas, sí. El motor, y de los ahí colores. Conté cómo me prestó su piel, sí. Sí, entonces, ¿qué le hiciste? Fue un dibujo de él, porque él también tatúa. ¿Ya? Él también estaba aprendiendo conmigo, entonces me dijo, oye, yo tengo un dibujo que yo hice y me quiero hacer. ¿Y qué era? Y era un hacha, un dibujo de un hacha. Entonces le dije... No suena tan complicado, ¿no? Ajá, entonces dije, bueno, ya no está tan difícil. Ajá. Y como mi otro amigo me dijo, oye, yo voy a estar al lado tuyo, tranquila, dije, ¿cuál es el proceso? ¿Tú le dibujas sobre su piel, sobre un papel? No, ¿cómo o es sea, eso? Yo tenía... Tienes un dibujo, como que una foto o directamente el dibujo. Entonces tú tienes que hacer un transfer. Entonces coges un papel lectográfico y le dibujas. Entonces en este papel tú te pegas como sticker. Y de así ahí como le levantas. Las calcomanías que venían en los chicles. Ajá, eso. Le pegas igualito, le alzas y ya te queda todo lo que tú dibujaste. Como que ya tienes las líneas de referencia que vas a hacer. Ah, ya, perfecto. Ya entonces sabes ahí tú ya tienes como que ahí tu guía... Y bueno, ya si tiene, o sea, ahí puedes poner todo, digamos, la información, digamos, dónde va la línea, si tienes una sombra. O las letras, todo. Todo, ajá, todo. ¿Y la ahí? Piel, ¿necesitas una preparación antes? O sea, que esté limpia, desinfectada, alguna cosa. Sí, o sea, tienes que limpiar el área donde vas a usar, si es que es como... Si es que a veces te toca rasurarle así a la otra persona. Ah, en la pierna, por ejemplo, de los hombres. Ajá. Ah, ya. Entonces eso también tienes que ver, de ahí... tener como que el espacio, mides con ya el diseño, le mides como que, a ver, voy a utilizar este espacio, le pones con marcador y todo, entonces ah, ya solo vas luego y ya está limpio todo y le pegas, como te dije antes, y de ahí ya, o sea, ya tienes ahí tu guía y ya ahí sí ya puedes comenzar. A dibujar ya. Primero, ¿qué haces? ¿Las niñas por afuera, le perfilas? ¿Cómo hiciste ese primer tatuaje, por ejemplo? El primero, bueno, siempre se comienza de abajo para arriba. O sea, a mí me han enseñado que tienes que comenzar de abajo arriba, porque si comienzas desde arriba es como que vas haciendo y borras lo de abajo. Entonces, si comienzas desde abajo ya no borras lo de arriba. Interesante. Ajá, entonces comienzas de abajo arriba y, o sea, ahí sí ya es súper libre, ¿no? O sea, puedes comenzar como que las líneas del relleno, ya ahí sí es tu decisión. ¿Y esa hacha tenía colores o solamente sí, gris? Sí, era gris, abajo el mango y arriba roja, con negro me parece. ¿Ya? Entonces fue en la pierna y ¿te bueno... salió recto? Sí, sí, tengo una foto de mi primer tatuaje. Chévere. Ajá, entonces... Me quedé súper loca, la verdad, porque... ¿Cuánto te demoraste? El primero, la verdad no me acuerdo, pero sí era bastante tiempo. Yo creo que más de una hora. Wow, es full tiempo. Y era muy grande, era pequeñito, medianito. No, creo que medía unos, ¿qué será? Unos 7 centímetros, algo así. Relativamente pequeño, ¿no? Ajá, pequeño. Pero yo estaba súper asustada y, bueno, a la final quedó bien. Yo me quedé súper sorprendida, la verdad, porque dije, de verdad, yo nunca había hecho ni una línea. O sea, no había ni practicado como que una línea para nada, sí, ¿y qué cero. Practican? O sea, mucha gente dice que es bueno tatuar en piel de cerdo, porque es la más parecida a las personas. Entonces dicen que se puede usar eso. Yo, la verdad, solo una vez hice un dibujo ahí, pero la verdad no me gustó mucho. No me gustó mucho y... Sí es diferente igual, o sea, no es lo mismo que tener como una persona, entonces Me habían dicho que eso es súper bueno. Igual sí he visto a muchas personas que practican ahí. También en frutas. También en frutas se puede tatuar. ¿Ah, sí? Sí. Pero igual no es lo mismo. Claro, o sea, obviamente. Siempre va a ser diferente, pero obviamente. Es como que pero para practicar, así. No está mal. Así que hiciste el hacha. ¿Y de ahí qué te dijo el mi amigo? El señor dueño de la piel. Ah, no, él me dijo que todo bien, ya... O sea, él quedó... Sí. O sea, igual él sabía que era el primero, ¿no? Entonces, no podía quejarse mucho, dices. Ajá, no, o sea, para mí me dio una oportunidad full buen. Full qué chévere. Y estamos con Elena, me dijiste, ¿no es cierto? Me acordé del nombre. Me merece un premio para mí. Elena, acércate al micrófono, es amiga aquí de Emily, que ya se ha hecho tatuajes y con Emily. Sí. Pero salude, buenas tardes, ¿cómo está? Claro que puedes hablar, tranquila. El Sebas es bueno, siempre no le agarra. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con Emily? ¿Por qué le dejaste tatuarte? Ya, primero, pienso que debes tener un montón de confianza en la persona que te va a marcar algo en tu piel, que va a estar para siempre. Ajá. Entonces, yo desde hace algún tiempo, ella ya me había prometido, yo a ti te tatúo, sea como sea. Chévere. Dije, genial, ya. Ahora, me dijo, sí, perfecto, un día ya, yo ni siquiera tenía permiso todavía, no sé cómo, pero a la final ya mi papá dijo, bueno, ya, está bien. Deja de molestarme la paciencia y ve. Claro, pues, sí. Entonces ya, yo fui, y obviamente era tener confianza en ella, yo sé que toda la vida le he visto su pasión, su amor y todo por tatuar, entonces dije, algo malo no va a salir de aquí. ¿Y qué te tatuaste? Una luna. Ah, bueno, tampoco como que fue el toda América del Norte, ¿no? Claro. Pero no, de no, una sí, luna fue, con sí flores parece, ahí, sí. No, súper linda. No, sí me parece, debe ser hermoso, además de todo, porque como les decía, yo no puedo hacer ni una línea recta, así que todos los dibujos y todo este tipo de arte me parece muy chévere. ¿Te dolió mucho? La verdad no, me hice en la pierna y me gusta el dolor, ¿no? No es que haya sentido como eso que... Para otro no. tema, le gustó el dolor, acaba de decir, ¿no? Sí, ¿sí? Hay full gente que dice que... Esta es la palabra. Hay full gente que dice que es un dolor rico, pero no, para mí no. ¿Cómo es de eso? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún tatuaje, pero me gustan mucho. Y de hecho tengo dos tatuajes que quiero hacerme. Ya. Pero sé que va a doler, por ejemplo, porque obviamente es una aguja, entonces... Obvio que te va a doler, o sea, no puedes decir que no te va a doler. Sí, y pero es súper cobarda. Es súper personal el dolor, porque hay gente que es como que sí aguanta más y otra no. Por ejemplo, Elena, me acuerdo ese día y le dije como que bueno, ya voy a comenzar la primera línea, súper fresca, dijo, ah, ya. No te dolió. No, yo me imaginaba un dolor así insoportable que ni siquiera iba a aguantar, pero no, nada que ver. Me gustó. Mira tú, entonces... Y hay personas que en cambio le haces una línea y ya están así que se retuercen. Híjole, así. Híjole, entonces es súper personal. Aparte no es como que la aguja entra mucho, solo son 3 milímetros que entra a tu piel. ¿Solo 3 milímetros? Sí, solo 3. Ella sí. Ustedes por el streaming lo pueden ver, ¿no? Pero la gente que nos está escuchando, con una naturalidad de solo 3 milímetros, o sea... Qué chévere. Sí. Quiero que me cuentes un poco acerca de los tatuajes en 3D. He visto tatuajes en 3D. ¿Cómo es esto? Es la parte visual, ¿no? Obviamente, porque no es que tengas ahí alguna cosa extra. Pero ¿cómo se procesan para que puedan tener este efecto visual? Ya, o sea, no es 3D, es como realismo. ¿Ya? Ya, ajá. Entonces no es... Es como que se parece a la realidad, entonces es de realismo, hay... Es como que... Creo que es más de detalles, porque por ejemplo vas a hacer un dibujo y es como que en el realismo es como que todo tiene... Todo es como que súper más detallado, te demoras más, tienes que ser súper más preciso y como tiene que parecerse a la realidad, por ejemplo en una cara es como que... tiene un montón de tonos, o sea, como que a veces tú dices, es rosado, ya, pero no, o sea, es rosado, pero tiene un montón de tonalidades, como que sombras, luces, entonces es como que todo un proceso, así, o sea, creo que ese tipo de estilo, digamos, sí es como más difícil. Los rostros son complicados. Sí, hay, yo creo que sí. Hay tipos de especializaciones, o sea, por ejemplo, los doctores, ¿no? Son todos médicos, pero luego son pediatras, ginecólogos, obstetras, etcétera, etcétera. ¿Hay este tipo como de especializaciones dentro de los tatuajes? Yo creo, sí. O sea, por ejemplo, hay gente que... le salen mejor las letras, entonces como que su fuerte son las letras. Entonces hay otros que, por ejemplo, rostros, realismo, nueve escuelas, y es como que hay estilos, sí, igual de tatuaje. O sea, son estilos, por ejemplo, hay como que el realismo que te estaba contando, neotradicional, el tradicional, así hay como full estilos. Entonces, por ejemplo, a ti te gusta un estilo y dices, bueno, yo quiero ser súper bueno en este estilo, entonces como que más te dedicas en ese. Ajá, entonces es como que ya más personal, igual que te gusta a ti. Igual como que si ya eres bueno, ya dicen, ah, esta persona se especializa en tal cosa, entonces dices, ah, si quiero hacerme esto, voy allá, porque saben vas que... Vas tomando nombre también, ¿no? Si ajá, si eres bueno en algo, sí. Chévere, ¿tú quieres especializarte, por decirlo así, en algo? O sí. ¿En cuál? En realismo, sí. Wow, justo lo que hablábamos. Sí, ajá. Por eso es súper difícil. No sé, porque me parecen increíbles los tatuajes igual. O sea, igual es como que un trabajo súper duro, así, porque tú ves un tatuaje y preguntas como que cuánto tiempo te demoraste, así, y son como que mínimo unas 6 horas, así que tienes que estar sentado ahí 6 horas y como que viendo el dibujo, viendo la foto y tatuando, entonces como que tener la mayor de los muchos detalles de cada cosa, entonces tiene que estar en tu cabeza y luego como que de tu cabeza dibujar, ajá. Entonces es como que un montón de información, creo. Es muchísimo. El hecho del tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo más que te has demorado haciendo un tatuaje? Yo, la verdad, como no voy tanto tiempo, no me he demorado más de unas, no sé, unas 5 horas. No, unas 4, así. ¡Eso es un montón! Yo pienso en 4 horas. No, pero es que hay tatuajes que se demoran como medio día, ¿sí? ¡Wow! Mis amigos que llevan más tiempo es como que le digo, oye, qué bacán ese tatuaje, ¿cuánto tiempo vas? Y es como que 8 horas. ¡Qué increíble! Ah, bueno, sí, sí, suena un montón, porque para mí 4 horas es como, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, 4 programas al hilo, imagínate, 4 programas. ¡Claro! Sí, es como que estar ahí sentado, 8 horas, así, medio chueco ahí tu espalda, ahí, sí. Eso también debe ser, ¿no? El hecho de que te cansas la vista también. Claro, las manos también. Y las manos, exacto. Sí, sí, sí, sí. Entonces... ¿Hay algún tipo de anestesia que se pueda poner antes para tatuarse? Te pregunto esto porque... soy cobarde, como te dije hace rato. Entonces, todas las posibilidades pueden darse. O sea, la verdad nunca se sabe poner. ¿Ya? O sea, es directo, como que tú ya sabes a lo que vas. Ya sabes que vas a sufrir un poquito, pero que vale la pena. Pero, por ejemplo, ya en medio del proceso, sí es como que se puede poner un spray, que es como que sí te anestesia un poco. Pero es como que ya la piel está abierta, como que los poros ya están abiertos, y entonces ahí pones... y sí absorbe, pero... ¿Y eso no arde? Se me ocurre a mí. No, pero... O sea, no es como que ya no vas a sentir nada, no. O sea, no te puedes salvar del dolor, me dices tú. No. No, pero es que tampoco es un dolor tan grande. O sea, también depende en dónde te lo hagas. Porque hay lugares que duelen más que otros. Algo dice... Sí, vamos a preguntar justamente eso. ¿Dónde duele más? ¿Cuáles son los lugares en los que más la gente puede sentirse afectada? Siempre es más cerca de del hueso. O sea, por ejemplo, en la parte del puño puede doler muchísimo. Aquí o en las costillas. En las costillas, en las costillas un montón. Aquí en la rodilla, también atrás de la rodilla, en el codo, atrás. ¿El cuello? En el cuello también, aquí en las clavículas. Ah. En la cabeza. ¿En la cabeza? Bueno, sí, hay gente que se... Que se puede tatuar. No, hay mucha gente, igual que se tatúa la cabeza, la cara, sí. Pero ahí las manos, las manos también duele, los dedos también duele. Claro, lo más cerca del hueso es lo que siempre duele más. O donde hay como poquita piel, también. Ah, ya. Entonces, quizás en la pantorrilla, por ejemplo... Ahí no duele ahí mucho. No duele mucho, seguramente, claro. Sí, ahí es como que un dolor medio fresco. Por ejemplo, yo cuando me hice el mío... Ajá, ¿te dije mucho? Como que, no me va... O sea, yo dije, me va a doler, pero fresco... Voy a aguantar, pero sí me dolió bastante, la verdad, sí me dolió, sí me moví, sí salté un poquito, sí. Y ahí dije como que, no sé, hay full gente que dice que es un dolor rico, pero a mí se me hizo full feo. ¿Cuánto se demoraron en tu tatuaje? Como una hora y un poco más. Ah, bueno, en relación a mediodía no es tanto. Vamos con una última canción antes de regresar para despedirnos ya en el Good Stuff Blues y vamos a regresar a ver, no sé si quieres dar números de teléfono, redes sociales, alguna forma en que ustedes se puedan contactar con Emily, que ya ha hecho tatuajes, ah, por si acaso, y aquí tenemos, sigue viva una de sus clientas, por si acaso, así que tranquilo. Vamos con algo de los Beatles, Come Together, aquí en el Good Stuff Blues, en programa de martes. Come Together, y aquí seguíamos hablando ahí quizás, no sé, me falta un poco para que me convenza a Emily de que mi hija pueda tratarse con ella. No mentira, no mentira. Eso ya depende de mi hija realmente, ahí hablando un poquito. Cuéntanos redes sociales, números de teléfono, el lugar donde te puede encontrar la gente para que puedan ir a tatuarse contigo o tal vez tener una referencia del lugar donde trabajas. Ya, bueno, mi Facebook, Emily Novoa, Novoa con B pequeña. Ahí estoy en una foto en traje de baño. Que me busquen. Emily Novoa en Facebook y de ahí mi celular. Muy bien, dígalo. 099-89-411-73. Otra vez por si acaso. Ya. 099-89-411-73. Muy Emily bien. Emily Novoa. Ahí estuvo, para que le puedan contactar. Si quieren alguna asesoría también, ¿no es cierto? Sí, ajá. Yo les ayudo con la idea. O si quieren ver algún diseño o algún dibujo, igual me escriben de una. Yo les ayudo. Perfecto, ahí estuvo para que ustedes puedan contactarles. ¿Y alguna cosa que quieras decirle a tu amiga al aire? ¿Tienes oportunidad? 30 segundos. ¡Ah, dale! Yo sabes que no. Tú en esto debes seguirlo hasta que consigas todos tus sueños y... Ya. Música romántica. Nos vamos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy del Woodstock Blues. Hemos hablado de tatuajes, me encantó el tema. Nos hemos despejado de muchísimas cosas. Ya saben, es algo profesional. Es un arte definitivamente. No son cosas del diablo por ahí, ni alguna cosa mala. Todo depende mucho de la perspectiva que usted le ponga. Y siempre que usted le ponga energía positiva, todo le va a salir muy bien. Que tengan un excelente resto de tarde. Gracias, Sebas, por estar con nosotros. Mi nombre es Cris Cadena. Un abrazo. Esto fue Woodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colombiano.